Ausencia. Un día, un alumno le preguntó a su maestro: Maestro, ¿dónde está Dios? Aquí mismo. ¿Dónde está el paraíso? Aquí mismo. ¿Y el infierno? Aquí mismo. Todo está aquí mismo. El presente, el pasado, el futuro están aquí mismo. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Es aquí donde los contrarios se confunden. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? Tú eres el único que no está aquí. Autor: Alejandro Jodorowsky. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: vive aquí y ahora. No vivan en el pasado lamentándose por lo que hicieron o dejaron de hacer, y en el futuro soñando con lo que no tienen o con las cosas que nos harían feliz. El presente es nuestra realidad. Disfrutémoslo. Juan Carlos Sosa.